Hola, sí, del colegio Regio había un guardia de seguridad o dos que venían a nuestra iglesia y todas las noches que ellos cuidaban encontraban la estatua que está en la entrada corrida del lugar y ellos la volvían a poner al lugar y de vuelta la encontraban corrida. Después se sentaban en una silla y la silla se les movía. Caminaban por los pasillos y alguien le tocaba el hombro de atrás, se daban vuelta y no había nadie. Entonces vinieron a buscar, pedir oración a la iglesia y fuimos un grupo de personas ahí a hacer oración en el colegio. Oramos por todo el predio, estuvimos en la parte de abajo, en los patios, oramos en la estatua y estuvimos por varios lugares donde ellos decían que estaba el problema y bueno, nunca más lo volvieron a tener y de hecho trajeron una gratificación, un reconocimiento a la iglesia que creo que todavía está por ahí. Así que eso fue lo que pasó en el Regio.